Seguimos en Hoy Lloré Canción y vamos a hablar de un tema que apasiona a los argentinos, que la ciudadanía realmente en la calle se pregunta, ¿no? Todo el mundo, ciudadano de a pie, cuando va por la calle, cuando va a un comercio, cuando se encuentra con otro, se pregunta inevitablemente, ¿qué es una micronación? ¿Qué es una micronación? ¿Qué es el sueño utópico, social, de un grupo de gente, el delirio de alguien por ser un monarca, la confirmación de que el ser humano necesita fronteras y aunque no las tenga, se las crea por sí mismo? Están con nosotros Jorge Montanari y Patricio Gronda, autores, coautores, dos de los cuatro autores del libro ¿Qué país? Un libro sobre micronaciones. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas Pablo, noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Y la pregunta, lo que se pregunta a la gente, ¿qué es una micronación? Bien, voy a empezar a Jorge, es el especialista. Mira, yo te iba a ceder el micrófono a vos. Porque si no, uno dice Uruguay. Porque todo el mundo dice Uruguay cuando le preguntan. Claro, micronación. No, o va a Andorra. Mónaco, que tiene un kilómetro y pico. Diría que hasta tengo una teoría. A ver. En persona te dicen Andorra, Liechtenstein, por WhatsApp te dicen Uruguay. Ah, no sé por qué. No tengo una explicación. Bien, bien. Pero esa sí. Claro. Y bueno, es más íntimo. Debe ser. La persona es más íntimo, entonces más pequeño. Claro. Bueno, una micronación, al no tener un carácter de oficialidad, tiene unas fronteras en su definición, que también son bastante difusas. Sí. Y por eso nosotros jugamos también un poquito con eso en el libro, ampliando el concepto, no tratando de hacer un atlas que diga, bueno, estas son las micronaciones y tales son los datos, tal, tal y tal, sino ver, tratar de definir a través del libro qué es una micronación. Nosotros también nos lo preguntamos, ¿sí? Pero bueno, hablamos, sí, de estados no reconocidos por la ONU, que surgen de una manera que parece ridícula, y que cuando empezás a comparar con el surgimiento de los estados nacionales reconocidos, no son tan distintos. Claro. Mónaco, vamos a decir lo que es Mónaco. Sí. Mónaco, vos se lo soltás al votante promedio, argentino, así, y opina, y sí, habría que, si no le decís que son los Grimaldi los que entraron disfrazados de monjes, con una espada adentro de la sotana, ¿no? Diciendo, venimos a buscar alojamiento por una noche. Sacaron la espada, tomaron el castillo y armaron un principado, se quedaron ahí. Son unos ocupas, claro. Claro. Chorros, pero falta de seguridad. Pero son los creadores del jet set. No, ojo, pues, guarda. Gente ni... lo que es el jet set. Claro, reconozcamos. Claro. Y bueno, y acá hay casos así, ¿sí? Por ejemplo, un estadounidense que vio que había un cachito de territorio en África que no le pertenece a nadie, porque hay justamente dos países que son Egipto y Sudán que reclaman una porción que está al lado de esa porción de tierra que es mucho más grande, y entonces dicen, no, la nuestra es toda esta porción gigante de tierra y esta otra que se llama Bir Tawil es la que le corresponde a ustedes. Como ambos tratan de incluir la porción buena y dejar esta otra fuera del mapa, no pertenece a ningún estado, y este estadounidense se avivó y dijo, bueno, yo voy ahí, planto una bandera y fundo el reino de Sudán del Norte para que mi hija sea princesa. Es el sueño de ella. Claro, porque para que se entienda, digamos, la lógica es que si vos admitís que ese territorio te pertenece, estás dando el territorio grande al otro. Claro. Porque solo puedes tener uno de los dos. Claro. Entonces se quedan en manos de nadie. Desde y él le había prometido a la hija que claro, iba a ser princesa. Quiere ser princesa. Desde casos así, hasta, por ejemplo, el reino de Seborga, que es una locura. Fíjate que Italia surge como esta asociación de todos los distintos reinos, ¿no?, que la componían. Sí, claro, en 1860 fue la unificación italiana. O sea, el Estado italiano, uno piensa, ¿no?, antiguo. Claro, en realidad el Estado italiano es más nuevo que el argentino. Sí, totalmente. ¿Y ahí qué pasa? Hablan los más importantes, el reino de las dos Sicilias, habla, o sea, Roma, los genoveses. Y nadie... San Marino. Bueno, San Marino que logra mantener su estatus aparte, tiene la constitución más antigua de la de toda la Tierra en este momento. ¿Sí? Ah, San Marino tiene la constitución. Sí. Sí. Que para nosotros no es micronación, ¿eh? Yo lo cuento esto, pero no quiero darle. Es gigante. Es un continente. Somos medio expertos en San Marino también. Sí. Tiene una locura, tiene dos copas de fútbol. O sea, aparte de liga, tiene una copa nacional. No. Sí. Hay una liga de San Marino. Tiene bastante porque fíjate que, bueno, aparte del Estadio Nacional de Serra Valle, que es donde juega la selección, por supuesto. Los tipos tienen, mira, te digo, el goleador de San Marino es Andy Selva, el goleador histórico. Creo que tiene 7 goles. todo chequeable, es lo que te digo acá. Pero posta. Pero bueno, más allá de eso, Seborga, nadie le pregunta a Seborga porque lo ven tan insignificante. Imagínate, le preguntaron a San Marino si quería estar adentro o no, y a Seborga ni siquiera. Entonces Seborga dice: en la Constitución no figura que Seborga decide integrar Italia. No está en ningún lado. Entonces ellos empiezan a emitir una moneda que se llama Luigino, que vale 7 dólares y pico, es la moneda más cara del mundo en este momento. Hay casas de cotización que incluyen la paridad de Luigino con el dólar, casas que son las más... ¿Más que el Bitcoin? Sí, totalmente. Y bueno, se acepta. Vos ahí adentro podés pagar con Luigino, es una locura. Y encima tienen 2 personas que se atribuyen ser el verdadero rey de Seborga, el que está ahí, y otro en el exilio, que es un descendiente de Napoleón, que tiene a un tipo que laburó en Hollywood haciendo trajes para las películas de caballeros, que le hizo el cetro real, y bueno, tiene una disputa legal jodidísima. ¿Dónde, en altura más o menos, donde queda Seborga para ubicarlo? Queda al lado de San Remo, o sea, estamos hablando de la parte continental ya de Italia, cerca de la frontera con Francia. Sí, es justo un pequeño valle entre dos par de montañas. Un festival la zona, ¿eh? Sí. Sí. Ese es mi trabajo, hacer el chascarrillo. Pero pensar, hay un lugar, en realidad no es una micronación, pero es un lugar bastante particular en Cataluña, que Cataluña es una macronación, pero digo, sí, es que no existe, ¿no? Es otra cuestión, los territorios como Euskal Herria, ¿no? Que, uh-huh. Que, pero en Cataluña, lo cierto es que Cataluña es la España y el otro es Francia, y hay un territorio que es español, pero es como una isla en el, sí. Es un enclave español, sí, en medio de los Pirineos, claro. franceses. Y bueno, nosotros tratamos algunos casos. ¿Libia? Libia, sí, con Elie. Libia. Nombramos después uno muy loco que hay entre Bélgica y Holanda, que son 14 parcelas totalmente al azar, hechas una dentro de la otra. Incluso hay un bar que la mitad queda en Holanda y la mitad queda en Bélgica. Peor que eso, perdón, porque yo soy especialista de este. Tengo la el nombre que no... No me acuerdo, pero sí la división la tenía, sí, en su momento, la llevaba el programa hace mucho tiempo. Ha habido casos donde, por ejemplo, la policía no pudo interceder en robos de bancos porque la puerta de la bóveda estaba en un país y la bóveda en sí estaba en el otro. Sí. Entonces no había forma de solucionar el tema de la jurisdicción, a quién correspondía, y no podían entrar. Y literalmente era así, porque está, aparte no es que es pedacitos, va dando vueltas y es un cuadrado. Es una locura. Es increíble. Sí. Y bueno, y en el libro nombramos un montón de esclaves y tratamos en particular un caso loquísimo que fue el del el hijo del rey de Yugoslavia, que obviamente, como estaba Hitler, estaba en Inglaterra, ahí conoce también a una princesa de la casa real griega. Bueno, se casan, van a tener un hijo, dicen: bien, ya tenemos delfín heredero para que continúe Yugoslavia. Pero, claro, ¿qué pasa? Dicen, miran la constitución, para que sea el rey tiene que nacer en Yugoslavia. Dicen, ¿cómo hacemos? Tenemos que volver ahí. Negocian con Churchill que por una noche, que iba a ser la noche en que iba a parir la esposa, la habitación 212 del Claridge Hotel de Londres iba a ser territorio yugoslavo. Así que eso se constituye como en una micronación, un microesclave que dura 24 horas, y que encima es bidimensional, porque en el piso 3 y en el piso 1 seguía siendo Inglaterra, eso. Y bueno, nace en Yugoslavia ahí el príncipe, y recién vuelve a pisar Yugoslavia hace poco, o sea, después de la caída de Milosevic, ya ni pisa Yugoslavia, pero bueno, le restituyen el palacio y dice: bueno, por segunda vez estoy en mi país. Impresionante, impresionante. ¿Qué país? ¿Mi país? ¿Qué país? Claro, ¿qué país se llama este libro sobre micronaciones? Estamos con Jorge Montanari y Patricio Gronda, dos de sus autores. Recuerdo en un capítulo de Better Call Saul, el tipo... No la he visto, perdón. Gracias, Jorge, por hacerme cargo de serie. No, porque no me acuerdo si... Bueno, la cosa es así, el tipo es un abogado... trucho, es abogado, pero bueno, agarra... Es abogado, no sé si fue un Breaking Bad, claro, sí, es abogado. Muy, tenemos un abogado, Jaime Montoro es abogado, escribió, no tenemos nada contra los abogados. Sí, tenemos un amigo. Pero es el abogado de Breaking Bad, ¿no? Y entonces el tipo agarra y estaba tratando de conseguir casos muy extraños, todo, y lo cito un millonario, sí, tejano, y le dice, lo quiero como abogado, lo contrato, el tipo tenía una mansión, el otro dice, bueno, me salvé, dice, le voy a pagar muy bien, te va a cobrar 5 millones, ah, sí, 5 millones de una moneda. Claro. El tipo se va, claro, el tipo tenía un país, sí, porque sí quería el reconocimiento para... Bueno. Ahí contamos historias obviamente de países de micronaciones y su disputa legal también, no entrando en mucho detalle en cada una porque tampoco la idea es aburrir a nadie, sino contar la historia en sí, que vamos, claro, a hacer, sí, sí, sí. Pero está bueno, o sea, saber cómo es, hay un reclamo territorial. Hay muchos que tienen un reclamo territorial, hay muchos que dejaron de pagar impuestos porque, sí, por ejemplo, en Australia hay uno que estudió la Constitución australiana y vio que Australia tiene, suponete, 42 días para responder a un pedido de secesión, y si no responde es como que te está diciendo el sí. Y este tipo mandó una carta, obviamente quedó en mesa de entrada de Casa de Gobierno, nadie lo pasó eso, y a partir de ahí dijo, bueno, yo no pago más impuestos. Y bueno, está la cosa, ¿qué hacen? Vamos, hacemos algo coercitivo, le arrasamos esto con tanques y lo metemos preso, y bueno, no, quedó... Y sí, ahí, y algunos tienen una pretensión muy seria e importante, hay gente que ha muerto en la defensa o en el ataque de una micronación, hay historias de tiros, secuestros, todo. Sí, tenés el caso, lamentablemente nunca me sale cómo pronunciarla, la Israel. Sí, Axib Land. Sí, exactamente. Que está en el norte de Israel, claro. Está en el libro. Exactamente, sí. Esa está donde, bueno, por un lado hay un juicio, bueno, un juicio no sé, y el juez en un momento termina diciendo, esto no es un delito, o sea, no está tipificado el delito de querer fundar un país. Claro. O sea, en ningún lado, y aparte después tienen historias de intentos. Era una nación tan joven como Israel, ¿no? Claro, aparte. Justamente, no se lo esperaban, digamos. No lo esperaban en ningún momento. En Medio Oriente problemas nos faltaban, ¿no? No, territoriales y es la única nación de Medio Oriente que nunca ha estado en guerra, ¿eh? Atención. Sí, pero aparte es un lugar turístico, ¿no? Es un lugar turístico. Es un lugar turístico muy importante, mucho famoso que ha ido y demás, aún antes de ser nación, digamos, porque ya era una especie como una hippie inicialmente. Igualmente reconozco que siendo dos personas y un perro y a veces un gato, no entrar en guerra es más fácil. Ahí te la baja, sí, un poquito. Pero entre el perro y el gato podrían pasar sí, cosas. Sí, es verdad. Es, y conviven. Y eso es muy bueno, perdón, porque la definición que se termina dando en la situación es, porque bueno, él tiene los territorios, lo que armó, no sé qué, y en un momento le cortan el acceso a la playa y hay un conflicto con el Estado de Israel y demás. Y lo que terminan definiendo es como, le damos un préstamo, un lease por 99 años. Del territorio, y bueno, y que lo utilicen esos 99 años para tener su nación. Y eso es una nación. Y eso ya es una nación. Es una micronación. A ver, ¿pero tiene moneda, por ejemplo? No, en este caso no. Porque son dos personas. La moneda, claro, sí. Pero hay un montón de otras que sí. Hay guerras entre micronaciones también. Sí. Que están documentadas, sí. A ver, por ejemplo. Pues es una locura, pero Atlantium, que es una micronación dentro de Australia. Se pelea en un momento con Bumbunga, que es otra micronación australiana. Un clásico, imagino. Totalmente. Un partido de fútbol, seguramente. No, peor, quiso sacar una estampilla homenaje a Bumbunga y Bumbunga dijo: no, vos no sos nadie, sos un loco que dice que tiene un país. ¿Cómo vas a hacer una estampilla de mi nación? ¿Te lo prohíbo o vamos a la guerra? Luego el otro dice: vamos a la guerra. ¿Había ejército para ir a la guerra? Digo, no lo había. Entonces, ¿qué pasó? El de Bumbunga espera y a los dos meses le manda una carta. Esto es genial, es la mejor guerra de la historia, lejos. Le manda una carta diciéndole, bueno, yo esperé acá, usted me declaró la guerra, no vino a invadir, así que considero que ya pasó un tiempo suficiente como para que viniera, me declaro ganador. A lo cual el de Atlantium le contesta la mejor contestación de carta de guerra de la historia de la humanidad. Dice, bueno, como nosotros no tenemos ejército, ni su país ni el mío, la guerra pasa por ignorar, denostar al otro haciendo como que no existe. Entonces la guerra consistía en no mantener contacto. Cuando yo acabo de recibir esta carta suya, usted perdió la guerra. Porque me escribió. O sea, gente grande como si fueran dos nenes en el patio del colegio diciendo, no, bueno, si me hablás perdés. Claro. Pero, digamos, llevándolo esto a lo largo de 30, 40 años, nombrando a su familia como la princesa tal, el príncipe tanto. Y peor todavía, yo te digo, tenemos una que está contada también, que fue la guerra contra Estados Unidos. Sí. Le ganó a Estados Unidos. Sí. ¿Quién? Los Cayos de la Florida, en el 82, se declararon independientes por un temita de que les habían puesto un control fronterizo que no les gustó mucho. Decí el nombre que tomaron. Concha Republic, República de la Concha. Porque les dicen concha a los habitantes de Los Cayos. Key West, básicamente, es el que está más al sur. Es la punta sur de Estados Unidos continental. Y en un año, en el 89, si no me equivoco, Estados Unidos hace un ejercicio militar. Ya en ese momento se habían separado, habían arreglado las cosas, más o menos, pero ellos seguían diciendo, lo seguían usando como turístico, como una cosa como turística. Y hacen un ejercicio militar, tanto con barcos como con el ejército, y invaden Contra Republic. El tema es que no avisan. Si vos haces un ejercicio militar, le tenés que avisar a la zona donde vas a hacer el ejercicio. Y el alcalde de Key West y las grandes personas, las personas importantes, digamos, que están en el consejo y demás, se enteran por la radio de que estaba pasando esto. Entonces dicen, no, esto es una invasión, con toda la regla. Y mandaron a su armada a pelear, que eran 10 barcos que les tiraban frituras y bombitas de agua a los barcos norteamericanos. Y 200 tipos que se pararon en la ruta así y le dijeron al ejército, no, todo bien, pero por acá no pasan. Y tuvieron que rendirse. El ejército norteamericano tuvo que pedir disculpas al 3 y decir sí, que tendrían que haber pedido permiso, haber avisado, firmar la rendición y todo. Fue tan duro como lo de Vietnam, ¿no? Sí. Y tuvieron un par más encontronazos así importantes con el ejército de Estados Unidos. Sí. La República de la Concha, vencedora de Estados Unidos. Sí, no es poca cosa. Eso es feminismo. Estamos con Jorge Montaner y estamos con Patricio Gronda, coautores de ¿Qué país?, junto a Francisco Godínez Galay y Jaime Montoro, cuatro autores de este libro ¿Qué país?, un libro sobre micronaciones que van a presentar ¿cuándo? Este miércoles 18 a las 7 de la tarde en La Paz, arriba, ahí en Montevideo y Corrientes. Sí. En bar, un café nacional, muy bonito. El piso arriba. El piso arriba, exactamente. Y vamos a estar presentando el libro, charlando un poquito, contando algunas cosas. En un bar, además, icónico, ¿no? De donde se discutía la revolución y por qué no crear alguna micronación. ¿Por qué no? En alguna mesa de La Paz. Investigando este tema, ¿no? Las micronaciones. Y volviendo un poco a lo que planteaban al principio. Encontraron muchas diferencias entre esto y las naciones supuestamente de verdad, la creación de las naciones. No, muchas veces justamente es lo que plantea Francisco Godínez Galay en un prefacio que hizo él. Bueno, vos podemos decir que vos hiciste el prólogo, ¿no? Sí, nos falta esa parte, el libro. No sé. Pero bueno, teníamos, por si vos no mandabas nada, teníamos un prefacio y un facio, que lo hice yo, así que está todo en el libro. Y bueno, Francisco dice que los pedidos muchas veces son contestados con no, eso no se puede hacer. Pero vos, cuando ves la historia de la humanidad y de los países, es gente que había algo que no se podía hacer y dijo, bueno, ahora se puede. Así de sencillo, no hay mucha diferencia en el marco. Muchas veces es una cuestión de magnitud nada más. De cuánta es la gente y qué tan grande es el territorio que está planteando el ser independiente. O sea, en definitiva, acá mismo cuando se hace la revolución, había un montón que decía, no podemos. Lo hacemos porque, bueno, Napoleón tiene preso al rey, entonces disimulamos, pero esto es así nomás. Y había otros que decían, y los trataban de locos a los que querían independizarse totalmente, digamos, totalmente independizarse. Sí, es una cuestión de magnitud muchas veces. Y la idea de micronación tiene que ver simplemente con una cuestión de tamaño. Sí, de tamaño, de población. Igualmente, como te digo, nosotros jugamos mucho con los límites, tanto de que hasta, bueno, como provenimos de un grupo de amigos que tiene un colectivo humorístico, lo llevamos al extremo. Hay un capítulo donde planteamos que Luis XIV, cuando dice el Estado soy yo, está fundando una micronación, es él. Claro. Está ahí. Y también hablamos, hay unas islas del Canal de la Mancha, donde está, bueno, por ejemplo, Jersey, Guernsey, algunas que son famosas por exención de impuestos. Hay una que mantiene un sistema medieval que jamás la intención fue independizarse, pero entendemos que funciona completamente distinto al resto de Inglaterra y por eso merecía estar en el libro. Imagínate, una isla donde todavía existe el clamor de Aro, que es un recurso jurídico medieval que consiste en rezar un Padre Nuestro en latín rápido y decir Aro, Aro, Aro. Vos haces eso y el que te está haciendo algo tiene que cesar en su intento. Aro, Aro, Aro. Aro, Aro, Aro. Esto, que o sea, si vos lo buscás en libros de derecho clásico, en el medioevo era algo muy común. En 1975 lo plantea un habitante de Sark contra el vecino que estaba armando una medianera que le cortaba la vista y bueno, gritó aro, aro, aro y el otro no pudo poner un ladrillo más hasta que el señor de Sark no reunió al consejo, que son 10 tipos más de los 40, 50 que vienen ahí y decidieron. Igualmente por ahora hemos hablado mucho, hablamos un poco de territorio y demás, pero también las configuraciones son infinitas si se quiere. Hay uno, por ejemplo, que no está en el libro, finalmente no quedó. De hecho porque no fue escrito ni siquiera, que es Patchwork, que es en Japón, que son una serie de territorios que no están ni conectados entre sí, que hay uno que dice, bueno, todos esos territorios son una nación virtual, los territorios son esos, pero la población vive en cualquier otro lado, toma el Bitcoin como moneda oficial, y después tenés la posibilidad, todos tenemos la posibilidad de pedir nacionalidad de muchas de estas. Naciones, por ejemplo, Atlantium, que nombraba Jorge, vos entras al sitio web y podés pedirla con una modesta suma. Los recursos de estas micronaciones generalmente vienen de la venta de pasaportes, de conseguir la nacionalidad y tener el pasaporte, pero un pasaporte muy lindo, filigranado, todo, y bueno, te lo fajan así, emisión de moneda, estampillas para los coleccionistas, etcétera. Sí, la estampilla es muy común. Sí. No es como Liechtenstein, esas cosas que son paraísos fiscales, nada que ver. No, eso. Hay algunos que prometen que si los reconocen van a ser paraísos fiscales. Mucho libertario y por ahí también, ¿no? Prometer ser un paraíso fiscal es maravilloso. Ahora están de moda las micronaciones virtuales, que es, yo digo, creo una micronación que queda en el ciberespacio y las nombramos, hablamos de eso, pero tratamos de centrarnos en las que son, para mí, historias de amor, de un tipo que decide hacer que la pasión de su vida sea esa y está dispuesto a defenderla ante quien sea y como sea. Estamos con Jorge Montaner y estamos con Patricio Gronda, coautores de ¿Qué país? Un libro sobre micronaciones. ¿Se quedan un ratito más? Sí, con gusto. Y seguimos charlando sobre micronaciones. Me gustaría que me cuenten un poco más sobre este colectivo del que hablaba. Pero en un ratito nada más, porque ahora 11 de la noche es momento de las noticias en la 11:10. Seguimos en Hoy Lloré Canción, seguimos con Jorge Montaner y Patricio Gronda, dos de los cuatro autores que tiene ¿Qué país? Un libro sobre micronaciones. Micronaciones. Estos países chiquitos y no reconocidos. A ver, pero no reconocidos, pero tienen una historia, una historia de ser una nación, qué sé yo, como los kurdos, como hay países que no son reconocidos, o como Cataluña, como decíamos antes, pero son países que tienen todo un idioma, una historia determinada, una cultura. Claro, acá no hay un origen étnico, pero sí está. Si vos lo proyectás a futuro, yo vengo del lado de la ciencia, soy biotecnólogo, y existe en genética lo que llamamos el efecto del fundador, ¿no? Que es, suponete que hay una isla desierta y se van dos parejas ahí y empiezan a procrear, después toda la población, luego de muchas generaciones, va a mantener muchos rasgos genéticos de ellos. O sea, quizá a futuro sí podés hablar que se va a diferenciar algo, pero en principio, esta gente, por ser un número tan reducido el que arranca, no puedes decir que tenga características diferentes. Pero algunos sí tienen esta cosa fundacional. La Isla de las Rosas, por ejemplo, fue una idea de un ingeniero italiano que construyó una plataforma en el medio del mar, más afuera del límite de las millas marinas de jurisdicción de Italia, y bueno, y puso al esperanto como idioma oficial de la isla, y mandó tres pobladores, llegó a tener en un momento, hasta que el Estado italiano en cierto momento decidió destruirlo eso, pero el tipo cosechó apoyo, de mucho apoyo en Alemania y en muchísimos países. El tipo le dedicaba el fin de semana a eso, a ir a construir la plataforma. Durante años. Literalmente durante años, hasta que lo tuvo construido y pudo habitarlo. ¿El esperanto es un micro idioma? No, el esperanto es una lengua auxiliar, digamos que por ahí fue malinterpretada en el sentido que se entiende, bueno, fracasó porque no lo usa todo el mundo, y nunca fue la finalidad esa del esperanto, sino servir de lengua puente cuando hablan dos personas que no comparten un mismo idioma, sin tener que subyugarse a hablar en el idioma del que tiene la posición dominante, ¿no? Uh-huh. En una conversación. Claro. Que obviamente el inglés vendría a ser el idioma. Claro, el idioma dominante, y vos nunca vas a poder discutir de igual a igual en cuanto a generar rápidamente una idea, defenderla, pensar. Siempre alguien que sea hablante natural del inglés te va a chicanear. El esperanto se crea, en 1887. Todavía se habla, y congresos anualmente en todo el mundo, que dan miles de personas, editan libros. Hablo esperanto, y bueno, nosotros dentro de este colectivo de gente, otra de las locuras que hicimos fue fundar la selección internacional de fútbol de esperanto, que ya jugamos partidos contra todo un grupo de países no reconocidos, digamos, no micronaciones sino macronaciones, donde está por ejemplo el Sahara Occidental, Saharaui. Sí, los saharauis, bueno, la República de los Mapuches, uh-huh. Y hemos jugado en Lille, en Francia, contra la Sahara Occidental. Hemos jugado en Nitra, que ahí yo fui director técnico, y Jaime Montoro, uno de los coautores, fue el 10, en Eslovaquia, contra la comunidad de Smos. Y ahí tuvimos un préstamo incluso de otra nación no reconocida, Felvidek, que son los húngaros que quedan del lado de Eslovaquia, luego de una división territorial rara. Y este jugador, Novota Soltán, jugó el Mundial Sub-17 para Checoslovaquia, todavía cuando era Checoslovaquia, sí, en Japón, donde tiene un gol oficial en FIFA, todo, y bueno, yo lo dirigí, tiraba paredes ahí con Jaime. Y la selección de Esperanto está compuesta por jugadores de todo el mundo que son hablantes de Esperanto. Tenemos jugadores de Benín, jugadores de Timor Oriental, de Laos, Nicaragua, Argentina, Brasil. Es una locura también. Y... Sí, sí. Qué bueno que lo aclaras, porque no me parece. No quedaba claro. No, pero es marcado ahora ante una tribuna llena de gente con banderas de Esperanto. Se imaginen, para jugar contra los mapuches, nos fuimos en auto, éramos 5 en un auto desde acá. En un fin de semana que fue llegar, jugar, pasar la noche jugar y volvernos porque no daba más los tiempos, porque era un fin de semana nada más, para jugar contra los mapuches en Santiago, en Chile. En Linares. En cambio, bueno, otros partidos que se dieron ya en el marco más de congresos más estructurados o algo, nos permitieron hacer un crowdfunding, vender camisetas antes entre la comunidad esperanto, mostrar que era algo bastante importante para... como vidriera, digamos, del idioma, y esto la gente apoyó, y logramos, bueno, armar un equipo así internacional. Y director técnico ahí vos. Sí. La charla técnica en esperanto. Todo. La charla entre los jugadores hablan en esperanto. Entonces, sí. El primer partido fue acá en colegiales. Hermoso. Todos los autores, todos los que integran el colectivo hablan esperanto. Un poquito. O sea, Patricio es el que ha venido más ahí a jugar por el espíritu de equipo y sabe saludar como sí, el, no, lo no mío mucho más que eso. Es saludar. Y hay otros que son, por ejemplo, el arquero es... Sí. Es impresionante, no es parte del colectivo, digamos, del libro. Del libro, pero es amigo nuestro, y es muy difícil hacerlo hablar en castellano, porque está todo el día hablando en esperanto, está en la casa. Sí. Bueno, Jorge Montanari y Patricio Gronda están presentando ¿Qué país? Hablantes de esperanto. No, pensaba que son los Ya tuvimos un hablante de esperanto. Sí, alguien, sí. A quien invitaron al programa. Está estudiando, ¿no? Está estudiando, dijo. Sí, dijo sí, estaba estudiando. Creo que hace unos sí, años sí, sí, que sí. Estudiaba. De hecho, en una obra lo puso, en su última obra. Exacto, en su obra, última obra lo puso, tipo que habla varios idiomas, pero entre ellos esperanto, que es Rafael Sprengelburg. Lo conozco de nombre, pero sí. Es, bueno, sí, sí, sí, sí. Dramaturgo. Dramaturgo, actor, sí, director de teatro. Sí. También habló de el esperanto. Sí, no, con ustedes me encanta. Quiero leer ya el libro, también los otros que tienen publicados, sí, que me comentaron. Acá me... lo tenemos en la versión imaginaria, porque está en imprenta, no, en este momento. No, está bien. No, quiero leer ya el libro de ustedes. No jugaría al TEC con ustedes, jamás. Patricio es el experto en juegos del grupo. Yo soy muy fanático de los juegos de mesa, uh-huh, en general, y el TEC ha sido un juego que he jugado muchísimo. Sí. ¿En qué consiste el colectivo? Bien, ¿querés escribir vos o la semana? Como de humor, y dijiste de humor. Sí. Y a mí, claro, no sé, me suena esto, el humor es pasa por este libro, por dedicarle ese tiempo al estudio de algo que parece absurdo, pero que no sé si es... no deja de ser la historia, en la realidad. Yo creo que en gran parte el humor pasa por la forma de comunicar, en uh-huh, definitiva, en lo sí, que hacemos nosotros. Porque todo lo que hacemos tiene humor, más allá de lo que estés contando, que puede ser muy serio o no. Es un colectivo, básicamente, inicialmente o principalmente, de deportes y humor. Tenemos un programa hace unos cuantos años por internet de humor. Uh-huh. Algunos veníamos, aparte de... bueno, compar con Francisco Godínez, por ejemplo, otro lo sigo, Juan Pablo Álvarez, que no está en este libro, pero es parte del colectivo Bolas y Manija. Hacíamos durante muchos años un fanzine de humor que se llama Un Paso Más Allá, sí, por el tema de Madness, el humor absurdo, básicamente, con muchas cosas. Y después, bueno, se mezcló también con ellos, que venían haciendo cosas de deportes y humor ya, y se formó esta fusión. Ellos ya tenían el nombre de Bolas y Manija, habían empezado a hacer un poquito antes, y después se terminó funcionando las dos cosas en... Sí. En esto donde hemos hecho, bueno, radio, un montón de cosas, hicimos una película sin tener la menor idea de cine y la terminamos metiendo en un festival en Australia y en uno en Sudáfrica. Es otra de las cosas que jamás pensamos antes que podíamos llegar a hacer. Y venimos, todo me dice careta, vamos a decirlo, ¿no? Sí, totalmente. Pero venimos todos de lugares distintos, sí, inventamos un deporte. Ping pong con obstáculos, deporte que se juega. Ah, claro. Torneos en otra radio, no voy a dar el nombre, uh-huh, para no generar controversias, sí, en la tribu, hemos hecho los torneos, que es un... es eso, ping pong con obstáculos, básicamente, con diferentes formas de obstáculos, diferentes temáticas y demás. Lo loco es que se juega oficialmente, sí, hay un ranking mundial y hay 4 torneos al año en Noruega. Se juega en los World Alternative Games de Gales, cosa que nada, nosotros mandamos un mail una vez por mandar y los 2 días decían, bueno, sí, ya está incluido en el programa oficial, y bueno, un noruego terminó yendo incluso. Hay federación en Uruguay también, sí, y en México. Sí. ¿Lograron hacer esto y todas las cosas? ¿No se les ocurrió fundar una micronación? Sí. Hace muchos años, antes de Bola Sin Marija, en UPMA hablábamos de crear una micronación que se llama Ricky. Ah, que iba a ser un una manzana, no me acuerdo, creo que en Parque Avellaneda, tal vez en el parque mismo, de hecho, claro, sí. Y bueno, iba a haber un ministro de charcos, por ejemplo, cosas así, claro. No quiero dar mucho detalle, pero no quiero que me la roben, claro, no, claro. Fíjate lo loco cómo convergimos ahí, cómo terminamos todos juntos, que yo no era de UPMA, yo los conocía de nombre, pero tenía bronca, decía, no, esto es un fanzine que voy a leer, que está bien, es una reacción lógica, sí, es lo que todo zona de bien debería ser, y un día les comento a ellos, che, tuve una idea, ¿por qué no vamos juntando, compramos un terrenito chiquito en Maswi, donde sea, algo que no lo quiera nadie, dejamos que vaya a vivir ahí una familia y lo convertimos en una nación y que sea capital nacional del deporte alternativo y que ellos permitan que en el patio se pueda ir a jugar? Y me dicen, mira, teníamos una idea parecida ya de antes, increíble, así que terminamos juntándonos los locos. Y entre otras cosas, bueno, editan ustedes mismos. Así es, sí, todo independiente. Todo es autogestionado. Va a estar en un par de librerías también, bueno, por Mercado Libre, así, para que no pueda venir a la presentación. Y aparte, podemos decir, la página donde está la referencia de todo es bsmlibros.com.ar, ¿no? Van a encontrar y el libro anterior, Pequeños Gigantes, que en este momento está agotado, pero va a estar prontamente, sí, de nuevo disponible para la compra. BSM de Bola Sin Manija. Claro, BSM de Bola Sin Manija. Bueno, alucinante. Alucinante. Esperemos ansioso el libro. ¿Qué país? Un libro sobre micronaciones se presenta entonces este miércoles 18 de abril en La Paz, arriba, ¿eh? Arriba se entra por Montevideo, ¿no? Sí, por Montevideo. Son separatistas ellos, no van a La Paz oficial. No, La Paz oficial no. Es la República Separatista de La Paz, que está arriba. Ahí en Montevideo 421 y Corrientes, este miércoles 18 de abril a las 19 horas. Jorge Montanari, Patricio Bronda, placerazo, enorme, gracias. No, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Por esto y por el prólogo también. Sí. Vamos, todavía. Jorge Montaner y Patricio Gronda pasaron por Hoy Lloré Canción.